las 6 de la tarde, desde las 5 y media aquí en Tiempo de Juego, en Radio Express, Copetens y también en Express.es. Les vamos a contar un partidazo porque es la primera de las 10 finales que en el equipo de fútbol se restan para intentar asegurar ese playoff de ascenso a primera división, como reconocen los futbolistas, y algo al alcance de la mano de los blanquillos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva de Se Punta en Marcha hasta las 2 en esta edición de viernes 8 de abril de 2011. Ya vamos tan rápido que vamos a cambiar las fechas para ver en qué momento, en qué días, la semana, hasta el año y el día 1 o 50. José Bordalas, técnico de Elche, ha convocado a 18 futbolistas y hay 5 novedades respecto a los que estuvieron en la cinta. Es un técnico que se caracteriza por dar continuidad a lo que ya le dije, con las cosas que tienen bien y por hacer cambios cuando las cosas no se ven tan bien. Y era evidente pensar que no se había tratado de acá. Lo que pasa es que también es un conocido porque las novedades, excepto el Cristóbal que acaba de llegar, son jugadores que formaron parte del 11 titular de las últimas victorias. Novedades son Samuel, Héctor Garcés, Quique Mateo, Genedelo, todos ellos incluso podrían entrar directamente al 11 titular, y la quinta novedad es Cristóbal, el último refuerzo que fue presentado en el que fue fichado hace exactamente una semana y que tiene muchas problemas para debutar la nueva o iniciará la segunda. ¿Qué 5 futbolistas han caído? Uno era seguro, Axiari, por sanción, y los otros 4 por decisión técnica. Se cae Vázquez Fernández, que es los habituales en esta sección. Se cae Echeita, que paga los datos rotos. De alguna manera, Echeita, los entrenadores no les gusta, pero tenemos que decir que la derrota en Las Palmas. Se cae Pereira, también por decisión técnica, y se cae Paño, que entró en la convocatoria la semana pasada. Los 5 que se caen, 4 por sanción técnica, 1 por sanción y las 5 no quedan. En realidad ha hecho algo completamente ha recuperado a hombres que formaron parte de 11 titulares las 5 victorias consecutivas y en cuanto los tiene, vuelve a estar con los. ¿Qué equipo va a poner mañana? Caen en portería, en defensa. Si Samuel entra en la convocatoria, se supone que es para jugar, apostaremos por Héctor Verdez y Samuel como pareja de centrales, porque ahí está Pellegrín, que no veis una baja de todavía. Ripa lateral izquierdo, Carpio lateral derecho. En el doble pivote, Mantecón. La gran duda es saber quién va a ser el acompañante de Mantecón ante la ausencia del argentino Luis Marciari. Ahí están Genereno, Cristóbal y David Sánchez. Los 3 optan a un puesto. El puesto específico en sí se refleja mucho mejor, se proyecta mucho mejor en general que su verdadero puesto. David Sánchez y Cristóbal son hombres que juegan en la media punta y que no se sienten tan cómodos. Están un poco más atrasados que yo, pero que también lo dominan. En la media punta, Palanca por la izquierda, Sumetra por la derecha, Quique Mateo, que volvería al centro de la media punta, y arriba Ángel. A ver, como mínimo, respecto a Las Palmas, Héctor Verdes, Samuel, Jorge Merelo, Cristóbal, Luis, más Quique Mateo, va a haber 4 cambios. Esto es normal, porque son 4-3, finalmente se llama más parte del equipo que entra en la primera. Quedan para Manquillo, pues Leandro como portero suplente, Pellegrín, si no juega, Cristóbal si no juega, David Sánchez si no juega al principio, Balbacar, Santos y Bodito. Y ojo porque Bordalás actúa un poco, bueno un poco y mucho como Guardiola, de hecho ha puesto al Barça de ejemplo en varias fases en la rueda de prensa, que además de bien, porque para copiar un camino de la mejor, realmente es un imposible que pueda Barça. Al menos en la liga, aunque parece que la Champions están igualados y se van a ver las caras muchas veces en muy poco tiempo, pero sí que con su mensaje de humildad, y además le ha ido bien, no tiene por qué cambiar. Yo aplaudo el técnico blanco-verde, discurso y lo hemos puesto respecto al equipo base, aunque ha reconocido que el equipo con ilusión de hacerlo grande, y de lo grande en la segunda división, que es hacer cosas. Califica el partido que es un encuentro de Champions, en un partido vital. Es importantísimo, vital, ¿no? Si hacemos un símil, bueno, pues esta semana ha habido competición de Europa League, de Champions, y bueno, para nosotros es un partido similar. Tenemos que afrontarlo, bueno, pues que nos daría opciones de pasar a la siguiente, ¿no? De seguir vivos y en la competición y de tener más opciones de conseguir el objetivo final. Bueno, pues vamos a ver si ese objetivo final al final se alcanza primero la línea de Dios, la línea de ascenso y luego el ascenso. Hay alguno muy, muy optimista que no se corre ni que no se nada. Habla de luchar por el ascenso directo. Por cierto, desde aquí felicitamos al máximo accionista del club y ex consejero delegado de Betis, Juan Carlos Ramírez, que en estos momentos contrae el matrimonio con el de Betis en el club de Alicante. Mañana nos vamos a estar en el parque de Martín de Valero con su nueva esposa, que desde aquí está invitado y enseguida escuchamos la rueda de prensa íntegra del técnico Blanquiverde que ha dicho cosas muy interesantes. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, parabolas y generadores. Náutica Antonio, con sección Outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra el dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CNF la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pasa con 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EI, a otro. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFO, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanjou y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Toda la familia en el parque de atracciones Volapark Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Volapark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada y parking gratuitos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Pasado y futuro se dan la mano en IFA. Antica Auto. El gran salón de automóviles, motocicletas y recambio antiguo y clásico. Los vehículos que hicieron historia. Los repuestos originales. Y sobre dos ruedas. La feria de la motocicleta y la bicicleta. Todos los modelos y muchas exhibiciones. Antica Auto y sobre dos ruedas. Del 8 al 10 de abril en IFA. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su SEAT responda siempre bien, como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serra Auto, su servicio oficial SEAT puede sustituir. vehículos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Con el Serauto en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.grupo-serrano-automoción.es. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio 3, Cadena COPE, y también de 3.es, el Elche Club de Fútbol, que mañana juega a partir de las 6 de la tarde, desde las 5 y media, aquí estaremos en el sintonía de la sintonía de los puntos de para todos aquellos que nos interesan en el 3.es, podrán escuchar la de los partidos, como los compañeros que visitarán, Cristiano Navarro, que se encuentra en el seguidor, que es el Estadio Martínez. Bueno, ya hemos dicho, la convocatoria es 18, las 5 novedades, 5 damnificados, el posible equipo titular. Vamos a escuchar al técnico blanquiverde, a José Bordalás, hablando del partido. Insisto, en sí, ahí hablando de que le dan también la importancia del partido vital para que se vea como un partido de Champions. Y le preguntamos cómo se cómo estaba capacitado para conseguir esta quinta victoria consecutiva en casa después de la derrota. Si no había dejado secuelas de esa derrota, bueno, está claro que cualquier equipo necesita ganar, eso lo sabemos todos, y una derrota puede llegar en cualquier momento, cualquier equipo, y llevo Las Palmas. Sin hacer un mal partido, pero no fútbol, como no afrontes los partidos con el máximo nivel de atención, de concentración, de intensidad, pues cualquier equipo se puede sorprender con sanciones y se te van a hacer puntos. Por lo tanto, eso es la segunda división. Nos enfrentamos mañana a un equipo que se está pasando al descenso, que está en dificultades, y esta temporada yo creo que hasta que no queden dos jornadas, todos los equipos nos vamos a estar jugando algo importante. Por lo tanto, hay que afrontar el partido como de importante. Ahora no se pueden cometer tristes errores porque se van a tomar la vista. Sí, eso es lo que deseamos, es en lo que hemos estado insistiendo y trabajando durante la semana, y ver al equipo vivo, ver al equipo con ilusión de hacer algo importante, algo grande. Los jugadores están muy ilusionados, se han recuperado jugadores que en principio teníamos muchas dudas, y eso es muy buena señal. Todos quieren estar, todos quieren participar, todos quieren ayudar al equipo, es tan importante, tan decisivo, y bueno, eso nos llena de orgullo. Así es, pero no podemos cambiar nuestro discurso, y sobre todo nuestra forma de jugar. Tenemos y debemos ir partido a partido, porque es como mejor se funciona. Nosotros no podemos hacer cálculos sobre esto, de un tipo de estadística, si ganamos en partidos no podemos asegurarnos. Debemos ir partido a partido, porque siempre que uno hace este tipo de cálculos, pues al final no te lleva a ningún sitio, porque no estás pensando en la importancia del inminente. Y el partido inminente, que es de mañana, es el más importante. Lo que hagamos después, todavía no sabemos qué puede ocurrir, pero sí que es importante pensar en lo que está adelante. Bueno, está claro que las experiencias deben servirnos a todos para efectivamente no cometer los errores, pero esto todo es algo de fútbol. Estamos muy, muy satisfechos con la temporada que está haciendo el equipo, y lógicamente tenemos que ser conscientes que hay muchos equipos que están en una situación similar a la nuestra, que quieren conseguir el mismo objetivo, y bueno, se puede dar cualquier resultado en fútbol. Por lo tanto, hay que estar alerta, hay que estar atentos, hay que estar súper concentrados, hay que afrontar el partido con lo que es realmente importante, y bueno, no bajar en ningún momento el nivel de intensidad y de concentración, porque eso no puede estar afectando. Se le preguntaba también al técnico blanquiverde por Cristóbal, el último refuerzo, cómo lo veía, si había opciones de que pudiera debutar o incluso probar el décimo. Bueno, pues lo veía, no puedo dar ninguna pista al respecto, porque es un jugador que ha llegado, es un jugador que está entrenando, es un jugador nuevo, y que y un jugador que conocemos, por lo tanto, tiene posibilidades nuestra, con otro estilo distinto, pero bueno, es un disco muy aplicado, creo que es un disco para entender el funcionamiento del equipo y cómo es el equipo, cómo juega y bueno, esta semana la venía muy bien. Bueno, vamos, si teniendo en cuenta que el propio futbolista ha declarado en varios momentos que es un marca de punta, sí, medio centro, sí, sí, él ha jugado mayormente en la punta, en cualquier posición, y ahí ha hecho de manera muy notable. Y pero bueno, es por supuesto que es un gran jugador de jugar y para eso la posición de la no sería practicado que jugase en su segunda salida. No, vamos, pensamos que no, cuando llega un jugador de Stora y ya pudimos ver de la temporada pasada, esta temporada no, porque ha jugado muy poquito, pero la temporada pasada jugó prácticamente todo en su división y lo hizo a un altísimo nivel, por lo tanto eso es un buen profesional y no debería sorprender mucho menos. Sí, sí, recuperamos a todos. Recuperamos a Héctor, a Samuel, a Edu y incluso a Genera. Y aquí se me preguntaba si lo normal es que volviese al equipo de las 5 victorias. ¿Esta reflexión lo hacíamos? No, el hecho de haber conseguido victoria, lo que siempre lo interpretamos así, que deba mantener ese hombre, no tiene por qué ser así. A veces puede haber algún cambio porque hay jugadores que por el número de partidos que llevan, por los minutos, bueno, y hay algún jugador que estará trabajando con su y que lo está haciendo bien. Bueno, pues que se puede encontrar al equipo porque estoy convencido que va a ayudar al equipo. O sea, no el resultado puede ser bueno o malo, pero no, yo no soy partidario. Está claro que intento mantener un equipo, pero bueno, en el momento de la competición el hecho es que vayan a no veo la obligación de mantener porque puedo insistir, hay partidos distintos, hay características distintas de jugadores y eso lo veremos en total. Aquí la siguiente pregunta es un momento en el que todos los futbolistas tienen que pensar en lo colectivo, en lo individual, ser solidarios, no egoístas. Por supuesto, estamos en un momento muy importante, en el momento más decisivo del campeonato, y ahora todos tenemos que remar en la misma dirección y sumar, y dejarnos, bueno, pues de los intereses individuales por el interés colectivo, porque al final del camino todos vamos a salir ganando. O sea, que ahora todos debemos intentar sumar y bueno, yo entiendo que puede haber jugadores que están participando menos y que no estén del todo contentos porque todos los jugadores quieren jugar, todos los jugadores para que no tengan un juego en el campo, pero todos sabemos que eso no es posible y que al final pues solamente puede haber 11. Pero en cualquier momento el jugador lo va a necesitar porque la autoridad que tenemos en los jugadores se ha percibido y hay que estar preparado para cuando llegue el momento pues ayudar. Siempre como ejemplo, ¿no? De Barcelona es un ejemplo a aprender, ¿no? Jugadores como Pinto, jugadores como Zeta, que participan prácticamente nada o muy poquito y sin embargo con el equipo, con la actividad, pues les hace la máxima renovación, les hace sumar, les hace. Y a veces no puedes ayudar desde dentro, pero desde fuera es igual de importante animar a tus compañeros, porque al final el éxito es de todos. Pinto, un jugador que llegó al Barcelona para dos meses, por una lesión, y bueno, ahora puede presumir que es campeón de muchas competiciones y ha ganado mucho dinero. Y bueno, está ahí porque lo ha ganado. Y eso es el efecto que yo muchas veces me aconsejo a jugadores que tienen que mirar y que ver. Le preguntamos por Generelo, un caso especial teniendo en cuenta que lleva las 3 semanas prácticamente casi sin entrenar, con el arco de la rodilla, con el problema de los jugadores que a la tercera parte de la semana, después de la primera, muy bien, pues también hay un nivel que tiene que ser un nivel que le haya espera de algo. No hemos hablado prácticamente del rival, y probablemente el rival es un equipo que ha sacado resultados importantes y por difíciles, como se ganó en Jerez, empató en Vallecas, perdió por la mínima en Córdoba, muchas posibilidades de haber sacado una victoria. Y bueno, han sido los últimos resultados adversos por contra el Barça B, perdió 4-0, pero la situación de eso es un equipo tremendamente difícil, tremendamente competitivo, un equipo que está jugando un 11 tipo, bueno, pues ya muchos meses. Ellos pierden a Moral, que es una baja importante, porque estaba en un buen momento de forma, pero tienen jugadores, tienen alternativas importantes ahí en la media punta, los jugadores que se incorporaron en el mercado de invierno, los contaron, más de Bernardino, tienen a Felipe, también un jugador que está demostrando un altísimo nivel, vuelve Noriega, arriba Pope el estructurado de los punta, incluso ha desbancado a jugadores importantes, por lo tanto. La división, todos son complicados y nosotros tenemos que jugar al máximo nivel y queremos sacar el partido adelante. No va a ser un partido cómodo, todos sabemos. Y la última, ¿qué espera de la afición mañana? Pues a ver si esté con el equipo como lo estuvo en el último partido, en momentos difíciles estuvo alentando y apoyando a lo largo de 90 minutos, hay momentos mejores y peores. Bueno, pues en estos momentos el equipo lo necesita, estoy convencido de la respuesta con el equipo y todos esperamos y deseamos que acuda el mayor número a ver al equipo y a ver si entre todos, porque es fundamental también la ayuda de la afición, entre todos podemos sacar al equipo a la temporada de los mejores. El ejemplo lo pongo, acordaros la semana pasada los que estuvisteis en Las Palmas, cómo estaban y cómo animaban en el campo final cuando el equipo había encajado el gol y eso da una fuerza tremenda, ¿no? Y bueno, la afición lo sabe interpretar y bueno, creo que lo está mucho. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina. Para que disfruten los niños y su precio. A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902-10701. Visítanos, limpiezasled.com. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final con Rodríguez, puerto pesquero, Náutica Antonio. Llega a Elche Clusters, hamburguesas de autor con calidad gourmet y las mejores carnes del viento. Clusters, un restaurante con diseño contemporáneo, agradable y cómodo para disfrutar de diferentes hamburguesas de autor, rollos y sándwiches. Con parte infantil para entretener a los peques. Clusters, te vamos a sorprender por presentación, calidad, sabor y precio. Clusters, hamburguesas de autor en calle Alcoida 5 junto a Mango, Elche. No esperes más. Con Forautica de la Compla Renova en Neumáticos. Te regalamos hasta 50 euros en el cambio de tus neumáticos con Forauto. Y en abril, acude a tu centro más cercano y te revisamos gratis tu vehículo. Renuévate en Con Forauto. Tu centro de neumáticos Soledad en Polígono Industrial en Carrús. Calle Francisco Vicente Rodríguez, Antonio Machado y Elche Parque Industrial. Con Forauto. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Tu empresa y necesitas orientación, ven los lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde a InfoJobe e infórmate. InfoJobe, servicio de información para el autoempleo. Pide ayuda previa llamando al 96-665-8061. InfoJobe, en calle Cumplidores número 23. Presidencia de Juventud del Ayuntamiento. El Antojito Gastrobar quiere ofrecer a sus clientes una nueva carta con un menú de degustación para todos los días de la semana. Lo tienes que probar. Y para las cálidas noches que nos esperan, la terraza Antojito. Conócela, es muy acogedora. El Antojito Gastrobar abre todos los días, domingos noche, con reservas en el 618-2673-81. El Antojito, nuestra especialidad en el buen gusto. Comprueba todo en calle Josefina Manresa Quesada 107, detrás de pistas del Kelly. Visítalo, limpiezasnet.com. Atención, oportunidad única para que tengas tu apartamento junto al mar, con promociones las gaviotas y residencial del mar a 300 metros de la playa, muy cerca del centro de Santa Pola. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de dos o tres dormitorios, cocina con electrodomésticos, acabados de primera calidad, plaza de garaje y piscina comunitaria. Ven a promociones las gaviotas. Juntos encontraremos la mejor forma de financiar tu apartamento en residencial del mar. Información y venta en Avenida Granada 4, Santa Pola. Teléfono 965-41-6400. Abierto sábados por la mañana. MAPO. Suministros y servicios de hostelería. MAPO. Maquinaria de ocasión. Si eres profesional o empresario de hostelería, ya tienes en Elche la primera macroexposición de maquinaria de hostelería nueva y de ocasión. MAPO. Más de 1.500 metros de exposición en los que seguro encontrarás lo que necesitas. Nuevo o de ocasión. MAPO. Compra-venta de maquinaria de ocasión y servicio técnico en Camino Castilla, frente a gasolinera. Teléfono 965-45-8200 Elche. Deporte. Elche en punta. Quique Paco Gómez. Además del partido del Elche, mañana desde las 5:30 aquí en Sintonía de Radio Express, a las 6:30 del Elche Nastic, tenemos más partidos. En tercera división, el fútbol Torrellano Burgos el domingo a las 5:30 en Torrellano. En regional preferente, líder el Elche Ilicitano contra el Muchamiel, mañana a las 4:30 en el día. En la división de los juvenil, el Elche Juvenil recién descendido va a Zaragoza, mañana el domingo a las 12. El Torrellano recibe al Dolorense mañana a las 12 en el campo municipal de Torrellano. Liga Nacional, también descendido el Elche por sus mayores, el Liga del Club B, el domingo a las 5:30 en el campo 6 de la ciudad deportiva. El mejor en Julio Sup, el domingo a las 12 en el campo 2. En balonmano, femenino división de honor, el Elche Luzcan recibe a la Cava de Tavera de Almería mañana a las 6:30 en el pabellón de Cáceres. En Censala, Elche viaja a Valladolid para jugar el domingo a las 12:30 en el pabellón Pilar Fernández Valderrama. Y hay campeonato de España de automodelismo, modalidad Touring. Mañana a las 8 y de la mañana hasta las 7:30 entrenamientos en mangas clasificatorias el domingo de 8 a 4 mangas.